Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Nema FK, aguante estudiante. Muy buenas tardes, viernes 25 de octubre, número 30 de Huelga de Amores. Buenas tardes, compa. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Gina. Ali. Buenas, José. Vani. Hola. Buenas tardes, acá tenemos dos invitadas en esta oportunidad. Nos visita Camila Salgado, feminista, chilena, lesbiana. Gracias por venir. Y a Vani, que es una amiga, compa de la vida y de la lucha. Ahí va. Hola, chicas. Hola, Vani. Militanta del MTR, Votamos Luchar. Compa de Humo Negro, Teatro Piquetero. Un montón de cositas. Y bueno, y acá estamos después de una semana zarpada, intensa, donde nos están, como un poco como decíamos hoy en la invitación a este programa, las venas están sangrando por todos lados, ¿no, compas? Sí, la verdad es que estamos viviendo a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, pero digo, pensando en Latinoamérica, estamos viviendo momentos bastante críticos y a su vez donde hay mucha pueblada, ¿no? La clase está reaccionando, está saliendo a la calle y hay cosas que no. Y bueno, por eso estamos acá con Camila para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, porque, digamos, sabemos siempre un poquito, sí. Nos ocultan un montón de cosas, así que bueno. Bueno, primero gracias por invitarme. Es muy importante que difundamos porque hay un cerco mediático enorme en Chile y de lo que se difunde hacia afuera. Lo que se intenta hacer desde los medios hegemónicos y de aquellos que tienen el poder y la plata en Chile es hacer pasar que, porque todo este movimiento supuestamente es una reacción violenta de un grupo minoritario y no es la realidad. En este momento en Chile está ocurriendo una de las marchas más grandes de la historia de Chile. Tenemos Sí, 1.200.000 personas en la calle. En este momento, y sigue llegando gente, así que es una locura. Y bueno, esto demuestra que el pueblo sigue firme, el gobierno no está respondiendo a ninguna de las demandas del pueblo, su única respuesta es la represión. Represión que consideramos que es inconstitucional. Es terrorismo de Estado, claramente. Y además va en contra de lo que dice la Constitución. No hay ninguna justificación para que en este momento estén los militares en la calle, con lo cual es inconstitucional. Más todas las violaciones a los derechos humanos que venimos viviendo en Chile. Es tremendo. Pero por otro lado, una contradicción enorme es la alegría que sentimos de que después de 30 años de vivir comiendo mierda y con la cabeza agacha, hoy estemos en la calle juntos y que esto haya salido sin ninguna organización verticalista, ¿no? Porque el movimiento en Chile en este momento es horizontal, es de base y se discute así en procesos asamblearios enormes y hermosos que ocurren en cada barrio de Santiago, y eso no lo muestra la tele. Compa, y hay digamos alguna cuestión, digo, porque esto no deben hacer de un repollo, digo, en Chile deben ocurrir estas cosas y nosotras no lo sabemos, digo, cómo llega a suceder la gran pueblada, digo, ¿quiénes son los sectores que se levantan en general? ¿Cuál es el...? La historia política de Chile es larga. Sí, la pensamos en el 90 con la vuelta a la supuesta democracia. Pinochet, antes de irse y de entregar el gobierno, termina de abrochar la Constitución del 80 con la ley de educación que permite el lucro zarpado. Vendió todo, privatizó absolutamente todo. En Chile el Estado no existe como ente regulador de nada. El transporte es privado, la salud es privada, la educación es privada, todo es privado. Entonces, lo que reclama la gente es eso, la ausencia del Estado, y además que todos los costos de las crisis de estos mismos privados las sigue pagando el pueblo, además. Entonces, bueno, son 30 años de eso. Siempre empiezan en Chile los movimientos con los estudiantes, que viva los estudiantes. Que viva los estudiantes. Los estudiantes secundarios por lo general son los que salen. Empezaron con mis hermanos. Mi hermano mayor, que tiene 34 años en este momento, fue el primer movimiento estudiantil que pedía boleto estudiantil. Después vino mi movimiento estudiantil. Yo tengo 28 años, soy del 91. Y mi movimiento estudiantil ya planteaba la gratuidad de la universidad y el no pago de la prueba de selección universitaria. La prueba de selección universitaria, donde te dicen si podés o no podés entrar a la universidad, se paga carísimo. Ese era mi movimiento. Después vino el de mi hermana menor, que tiene 4 años menos que yo, tiene 24 años, que es la de los pingüinos, que es la del 2011. Yo ya estaba viviendo en Argentina en ese momento. Yo soy anterior a la del 2006. Y la del 2011 plantea una reforma constitucional de la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es la de Pinochet. Bueno, ahí empieza a surgir el movimiento estudiantil como vanguardia, ¿no? Ese movimiento fue consumido por la Concertación, que hizo una mínima reforma a la ley y que, lejos de ayudar a que esto se modifique y vaya más hacia la igualdad, plantea una cuestión absolutamente ilusoria. Y avala más el lucro escondido, ¿no? Como por detrás. Y nada, se venía calmando mucho, la represión en Chile creció muchísimo estos últimos años. Entonces, bueno, era difícil sostener la calle. Y además no había el fenómeno que ocurre hoy, que es la aceptación y el acompañamiento de la lucha estudiantil. Primero se sumaron los docentes, eso fue también zarpado. Mi mamá es docente en Chile y se habían sumado a los docentes a los estudiantes, fue enorme. Pero además el empieza a despertar el resto de la población, que antes a mí, la gente en la calle, cuando yo salía a protestar y era adolescente y era estudiante, me entregaba a la policía para que me llevaran a estudiar. Hoy esa gente está en la calle con la cacerola y con los pibes y con los estudiantes y con los docentes y con el resto del sector de los trabajadores. En Chile hay un ahogamiento de la política a nivel trabajador, porque no están prohibidos los gremios y están desarticulados los gremios. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de los cajeros del supermercado se pueden agremiar, solo los cajeros del supermercado de este supermercado son 10, pero no hay un gremio de cajeros de supermercado a nivel nacional porque está prohibido. Qué salvado, ¿no? Porque nosotras estamos acostumbrados acá, más allá de la burocracia y la crítica que tenemos y querer recuperar, digo, tenemos una cierta libertad sindical, de democracia sindical y organizativa, no, que claro, no tenemos idea de lo que... Justamente dicen que, ¿no?, que Chile es como el mejor experimento de los Chicago Boys, o sea, claro, es el que los Chicago Boys son los pensadores que existieron para avalar las políticas neoliberales como forma de administrar un país, el capitalismo de un país. Sí, también tenemos que pensar que, bueno, que 16 años de dictadura no son inocuas, ¿no? Permitieron que todo esto se instale de esta manera tan brutal. Yo creo que en los países de Latinoamérica, Chile es uno de los que tiene el neoliberalismo más brutal momento. Es tremendo. Yo trataba de entender un poco cómo aflora de repente todo esto. Y bueno, y son gotas que vienen rebalsando el vaso, porque no son los 30 pesos, es como dice la canción, no es eso. Y de hecho, la evasión del boleto del subte no es por los 30 pesos, sino es porque salieron a la luz evasiones millonarias que el Estado permitió a sus amigos empresarios y a Piñera mismo. Millonarias, 300 millones de pesos permitieron evadir. Es muchísima plata. Entonces la gente se junta para armar la evasión del boleto del subte, porque uno de los dueños del subterráneo en Chile, que es privado, también fue permitido a evasión al fisco, digamos, de esa persona. Entonces la gente se junta para evadir el boleto del metro por esta situación, no por la suba de los 30 pesos. Claro, sí, la suba de los 30 pesos acompañó, pero más por la evasión de fiscal, digamos, al fisco. Y fueron los estudiantes, una vez más. Y lo que empezó a ocurrir es que frente a eso hubo represión, por supuesto, y la gente empezó como a no permitir más que se reprima de esa manera a los pibes, porque son pibes, son menores de edad, tenemos que pensar que son pibes, claro, de 15, sí, 14, sí, 13 años. Y fue gustando, bueno, ¿no? Esto también es muy interesante, cómo a la par de que recibían el apoyo por parte de la población, la demanda fue mutando hasta transformarse en un fuera Piñera y sigue mutando. Sí, hoy nos contaba, me contaba mi mamá y mi amiga que están allá en las asambleas, cómo esto se sigue transformando a causa de que se empiezan a armar asambleas barriales. Y a las asambleas barriales acude la psicóloga, la trabajadora social, abogadas, que les van a informar a la gente de los barrios cuáles son sus derechos, qué es lo que se está cometiendo. Como por la gente hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia también. ¿Sí? Un pueblo bastante dormido justamente por esto, por el poco acceso a la información. A la educación, a la información, sí, y el miedo, digo, son como tres factores que... Sí, y bueno, y lo que están haciendo es seguir aplicando la doctrina del shock, es eso, claro, amedrentar, que aparecieron dos personas colgadas afuera de una comisaría, eso es amedrentar, eso es la doctrina del shock. No, eso es terrorismo de Estado. Eso es, sí, terrorismo. Sí, sí. Esto es para mí, digo, como... Como igual es como dice ella, ¿no? Es la doctrina del shock, claro, es verdad, pero... Y con fines disuasivos, ¿no? Tipo, sí, igual es algo que es un elemento esto, que se repite con mayor o menor intensidad como respuesta de todas las luchas que, ¿sí?, están recorriendo Latinoamérica. O sea, Nicaragua es un Estado hoy por hoy represor en manos de Daniel Ortega, que sacó los milicos a la calle, paramilitares, centros clandestinos de detención. En Venezuela se denuncian esos mismos métodos. Ecuador, Chile, ¿no? Como que también la respuesta de los que nos gobiernan en Latinoamérica es como bastante parecida. Sí. Es llamativamente parecido con la intensidad que, bueno, que ahora lo están viviendo ustedes y nosotros acá desde este lado de la cordillera, tipo, opa, ¿no? Que tenemos las elecciones que capaz que es lo que están, claro, de alguna manera retrasando algo que... Sí. Bueno, las demandas, yo quería contar un poquito, eso, las demandas que se empiezan a sumar a lo de la evasión, se viene luchando hace muchísimo tiempo en Chile por la recuperación de los territorios mapuches. Eso también es una consigna social que la sociedad toda en Chile ha tomado. También se pelea por no más AFP, se sigue el sistema de pensiones, de jubilaciones en Chile sigue siendo privada, como lo más parecido acá a la FJP. Claro. La gente que se jubila con el 10% de su sueldo, o sea, es tremendo, muy por debajo del sueldo mínimo, de hecho. Claro. La gente que se jubila no tiene casa propia, es muy difícil el acceso a la vivienda en Chile, entonces imagínate un jubilado que tiene que pagar alquiler, o sea, no vive, la realidad es que no pueden... se están colectivizando, digamos, las consignas de todos los sectores. Claro, entonces las consignas se van unificando en estas asambleas. Claro. Bueno, la gratuidad de la salud, la gratuidad, no, que sea público, que aparezca el Estado como garante de derechos. Claro. La salud, la educación, que las jubilaciones vuelvan a ser estatales, la recuperación del mar. Se ha vendido el mar en Chile. El mar está en manos de empresarios extranjeros. Las aguas, los ríos, no más hidroeléctricas. Bueno, un sinfín, o sea, si yo me pongo a contarles, es tremendo todo lo que está pasando en Chile. Y se unen, la minería en Chile, toda la riqueza minera de Chile está vendida, no es de chilenos. Bueno, acá no sé. Creo que no vendimos el mar igual, dólar, por ahora. No sé, sí, la lo sé. Los recursos pesqueros, sí. Los recursos pesqueros. Privatizados, sí. Cami, yo te quería, le quiero preguntar algo, esto como capaz también lo pensaba, soy docente, pienso docente de escuela pública, ¿cuántos, y mismo cuántas de nosotras, yo no hubiese podido hacer ninguna de mis estadios si no hubiese existido la escuela pública? ¿Cuántos pibes y pibas hay en Chile que no pueden ir a la escuela o cómo hacen esas familias para en la escuela acceder? Existe un modelo en la escuela primaria, en el jardín y en la secundaria, al ser obligatoria, existe una forma que se llama escuelas municipales, que es que los municipios se hacen cargo del sostén de esos estudiantes, pero hay que como que comprobar que no lo puedes pagar. Claro. Existe igual. El tema es la universidad y el acceso a la universidad. Claro. No hay acceso irrestricto. Además de que del filtro de económico, existe el filtro este de la prueba de selección universitaria, que es terrible, que para prepararse hay que hacer preuniversitario y eso también se paga. Además hay que pagar la prueba. Y después, según el puntaje y según el ranking, podés quedar en Punta Arena y capaz que vivís en Iquique, digamos, como, y tenés que moverte y arreglarte. De acuerdo a lo que es la puntuación que sacás en ese examen. Exacto. Preuniversitario, te asignan universidad. Te asignan universidad y te asignan posibilidades de pagar. Meritocracia. Terrible. Meritocracia. Y además, las formas de pagar no solo tienen que ver con tu ranking de puntuación, sino como en qué estatus social estás catalogado. A mí me pasó que yo di la prueba de selección universitaria, salí puntaje nacional en 2 de las 3 pruebas que te hacen, y quería entrar a estudiar psicología en la Universidad de Chile, y cuando fui, los números era como, no me da, yo me voy a endeudar a 30 años si hago esto. Sí, yo escuchaba ayer un chico chileno en los medios que decía que la mayoría de los estudiantes universitarios, para poder acceder a la universidad, sacan un préstamo y quedan... Bueno, todas mis amigas están endeudadas. Claro. Y es eso también. Como yo hablaba con mi papá y lo que me decía es, ya no tenemos más nada que perder, estamos hipotecados, claro, todos, porque los jóvenes, claro, de mi edad están hipotecados. Y mi viejo también, y mi vieja también, y los jubilados, ni te cuento. O sea, como ya es tanta la deuda, es vos terminás sacando otra tarjeta para pagar la tarjeta anterior, claro, digamos, como, y así vivís el resto de tu vida, sin casa y con pensiones bajísimas. Entonces, bueno, sí, cuando ya no hay ninguna otra salida de buena vida, digamos, como no queda otra que salir a la calle. Y para mí ese es el fundamento de la pérdida del miedo del pueblo chileno. Ya no hay más nada que perder, ya nos tienen viviendo absolutamente indigna, de manera indigna, digamos. Entonces, como, no queda otra también. Yo también quería contar, porque bueno, conté todo lo feo, pero están pasando cosas muy lindas también en Chile. Hay muchas asambleas feministas, el feminismo está capitalizando muchísimo este desborde social con consignas que tienen que ver con repensar también lo vincular, repensar las maneras en las que hacemos política y cuestionarnos. Esto, por ejemplo, que hay una compañera que fue asesinada como muchos otros, pero además tiene un componente de género, que es que fue violada, claro, brutalmente. Claro. Y eso es porque es mujer y feminista, además. Además, que no es poco. Y estaba absolutamente fichada. Yo también hoy quería nombrarla. Justicia por la mismo Daniela Carrasco, asesinada brutalmente en la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Terrible. Por la compañera. Justicia por la compañera. Vos trajiste un audio para mostrarnos. Sí, traje un audio que surge de estas asambleas feministas. Están haciendo radios feministas. Yo quería invitarlas, si quieren hacer algún contacto o mandar un saludo. Las compañeras están haciendo la radio en la calle, en medio de la represión. Estaría muy bueno mandar, sí, un audio. Sí, sí. Por favor, obvio. Y bueno, y esta canción surge de esas mismas asambleas y discusiones, donde por momentos también nos damos espacio para abrazarnos, y es difícil sostener una lucha si no hay un abrazo, si no hay una canción, si no hay un mate de por medio. Y nosotras sabemos de eso, es como, ¿no? El feminismo nos... Sí. Nos aloreamos mucho. Nos aloreamos. Así que esta canción es una reelaboración de la letra, de una letra preciosa de Violeta Parra que reivindica la lucha estudiantil, pero reivindica la lucha estudiantil en este momento en Chile. Ahí va. Bien. Bueno, y nosotros como también tenemos nuestro set musical, digamos, justamente también hoy pensamos en pasar a Violeta Parra, así que creo que es oportuno pasar estas cositas así pegaditas, tipo pasamos el audio que nos llegó acá de parte de la compa y nuestro temita y después seguimos hablando, obviamente, pero bueno, el tiempo es tirano en la radio también. Y así Paula que... es tirana. Ella es la tirana. Dale, Paula, que arranques. Así que ahí vamos. Evadiendo el metro, hacen que Chile despierte gracias a los 30 pesos. Perdigones y balines les están moliendo el pecho. Caramba y zamba, la cosa de la historia ya es un hecho. Me gustan los estudiantes que evadiendo el metro, hacen que Chile despierte gracias a los 30 pesos, la pensión de sus abuelos, su futuro y derechos. Caramba y zamba la cosa, injusticias hasta el techo. Me gustan los estudiantes que va viendo el metro, hacen que Chile despierte gracias a los 30 pesos. Ellos nos han dado cátedra de cómo enfrentar esto. Caramba y zamba la cosa, un verdadero manifiesto. Caramba y zamba la cosa, un verdadero manifiesto. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Varieté Huelguera presenta Brujas Andinas, capítulo 1. Finalmente llegó la noche. Yacú, Nina y Guaira se reúnen en la hueca heredada de sus antepasadas, una cueva escondida en el monte tupido de algún lugar del sur de Callasuyú. Llegan sin otra luz que la de la luna que brilla enorme en el cielo y con el corazón que explota de tanto sentir. Llegan por caminos distintos. Han tomado precauciones. La conquista ha convertido a la clandestinidad en un arte y a la cultura propia en resistencia. Son tan peligrosas para los usurpadores como valiosas para las suyas y los suyos. Antes de adentrarse en el follaje en apariencia impenetrable que las transportará a su templo sagrado, elevan su mirada y conectan con la quilla para recibir su sabiduría. Desde que pactaron el encuentro, concentraron sus energías y saberes ancestrales en obtener la visión de su destino. Esta noche se sabe más poderosa que nunca, y el fuego será testigo de sus miedos, pasiones y determinaciones. A ver qué destino convoca. La chiquilla suma y ya muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya muestra qué camino toca. Ñañas, Ñaña Nina, Ñaña Yacu, Ñaña Guaira, Ñaña Yacu, Ñañas, mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya muestra qué camino. Arrojaron al fuego polvos por ellas elaborados para este momento, que extrajeron de cajitas de colores adornadas con piedritas que brillaban a la luz del fuego. Brillaban como sus rostros, que reflejaban preocupación. He preparado todo. Sé del camino hacia la alta puna. Tres caballos de la iglesia con mis encantos convoqué a mí. Coca y alimentos tomados de quienes muchos tienen esperan por nosotras. Si lo que nos trajo hasta aquí está confirmado, ñañas mías, debemos partir esta misma noche. Vos dirás, Nina, sos la que pidió prudencia entre nosotras. Yo también he visto qué hacer si lo que nos trajo a nuestra huaca es tal y como lo percibimos. Ñañas, aquello que mamá Coya nos susurró en sueños es real. Corremos peligro, sospechan de nosotras. Sé de buena fuente que se dirigen hacia el tribunal de extirpación de la idolatría con la confesión de la Lorenza, que ha gritado nuestros nombres mientras la atormentaban con la garrucha. No contamos con mucho tiempo. Tenemos tiempo suficiente para conjurarlo, sí, claro. Sé que ustedes, al igual que yo, han aprendido a invocar las fuerzas que pueden arrasarlo todo. El conquistador y su religión y todo quien les rodea y brinda pleitesía los maldigo. Deben desaparecer. Yacú, sabes muy bien que hemos aprendido de ellas no para invocarlas, sino para saber de su existencia y ser cuidadosas. Nuestras ancestras nos han enseñado el poder de la palabra, de las hierbas, la coca y los animales, siempre guiados por Quilla, Inti y Pacha. Para la sanación y la fertilidad. Jamás hemos recurrido a tan impredecible poder. Somos hechiceras por herencia y nos llaman brujas por ser mujeres. Nos persiguen, sí, nos persiguen, pero porque nos temen. Mientras ellos mandan a rezar un dios que no nos pertenece y que nos asfixia, nosotras reímos. Reímos y con el diablo que tanto los asusta bailamos. Amén, ñañas, amén. Somos fuente de desobediencia, de sensualidad, de inmoralidad, de astucia, inteligencia. De pasión bravía y desenfrenada. Han venido a mí sus esposas y más de una me ha implorado que la dote de la bravura de los nuestros. Me han confesado que probaron la fuerza viril de nuestros guairirunas y les he contestado, no hago magia. Sí, somos poderosas, lo sé. pero es esa fortaleza la que nos pone demasiado cerca de la hoguera. No quiero pensar que una de nosotras caiga en las garras del Santo Oficio. Torturas, tormentos para acabar consumidas por el fuego de su Dios, no es nuestro destino. Por eso debemos montar nuestros caballos y partir esta misma noche. Allí seremos libres de vivir como se ha vivido siempre y sin portar carga alguna por ser mujer. No puedo irme, Guaira. ¿Y qué propones hacer frente al peligro que nos acecha? Guaira, nosotras nos marchamos y entonces, ¿qué sigue? ¿Cuántas más de las nuestras arderán? ¿Cuántos huayquichay morirán bajo el yugo de los usurpadores? Mamacoya se metió en sueños para advertirnos del peligro. ¿Solo para vernos huir en la noche? No, ñañas, no lo creo. Dolor y rabia ancestral claman por verlos caer, uno a uno. Y yo también. Huelo el miedo que los tienen y lo gozo. Podemos conjurarlos y que ardan. A diferencia de ustedes, ñañas, no he podido ver con claridad. Me invade el temor de sabernos nombradas el destino de muerte que sigue el rumor. Desde que supe la desgracia de la Lorenza, el tiempo transcurre distinto para mí. Las escucho, ñañas, y solo puedo decirles que he nacido en esta tierra y he aprendido a amarla tanto como a respetarla. He heredado los conocimientos de nuestras ancestras para hacer el bien siempre. Y me he comprometido ante ellas a ser fuente de transmisión de todo lo aprendido aquí y no en otro lugar. He aprendido a vivir así y comienzo a sentir el deber de la resistencia. Todas lo hemos aprendido. Yo solo quiero que continuemos con vida, ñañas. Extrañaremos nuestra tierra, pero al menos estaremos vivas, vivas y libres. Ñaña Guaira, irnos significará abandonar la tierra que nos han llamado a proteger. ¿Cómo pregonan cada vez que capturan una hechicera y la exhiben con sus senos expuestos, humillada, denigrada, torturada? Quien tal las hace, que tal las pague. Pues bien, que paguen. Yaku, veo la ira en tus ojos y quiero que sepas que yo también quisiera verlos arder. Pero las fuerzas que nos convocan, que nos llamas a invocar, son malignas e inestables. Parecidas a las fuerzas que guían su avaricia sin fin. Bien sabes que causaremos un daño imposible de controlar a quienes se lo merecen y a quienes no. Ñañas, Mamacoya nos ha revelado el peligro que corremos. Para no caer tan fácil en sus garras, tenemos la fortaleza y la inteligencia para hacerlo. Siento que nos ha convocado a continuar siendo hechiceras en nuestras tierras, desafiando al español, aprendiendo nuevas maneras de burlarlos y persistiendo. Somos parte de una historia de lucha que comenzó antes de nosotras y deberá continuar más allá de nosotras mismas. Ñaña, basta de palabras. Mande Pacha a saber qué destino convoca. A chiquilla Sumayá muestra qué camino toca. Mande Pacha a saber qué destino convoca. A chiquilla Sumayá muestra qué camino toca. Mande Pacha a saber qué destino convoca. A chiquilla Sumayá muestra qué camino toca. Mande Pacha a saber qué destino convoca. Continuaron murmurando su jailia y compartieron sus poderes. Fluía en sus cuerpos la energía de la otra, entrelazándose cada vez con mayor intensidad. Se transmitieron sus saberes con total entrega y no conocieron de egoísmos. Sintieron que eran una sola sin dejar de ser tres, vibrando en una misma melodía. Con la ayuda de conjuros, el humo proveniente del fogón fue haciéndose más y más denso hasta convertirse en un gran círculo ovalado suspendido en el aire por sobre las llamas, y finalmente abrieron sus ojos para ver. Habían creado un portal hacia el futuro que fue entregando imágenes que ellas comprendieron a la perfección. Vieron pasar el tiempo, vieron siglos de historia. Vieron cómo todo se transformaba vertiginosamente. Vieron que el español fue expulsado por otro verdugo que tomó su lugar. Vieron la devastación de la Pachamama en manos del nuevo tirano. Pero también percibieron una potencia resistente y se concentraron en ella. Y fue allí cuando comenzaron a ver mujeres. Las vieron, cada vez más y más y más, millares de mujeres tan distintas a ellas pero tan parecidas en espíritu. sintieron la fuerza, la alegría, la convicción. Y las vieron bailar cantando su propio haiji, su propio canto de lucha. Resistiremos en nuestras tierras. Por las que ya no están. Por las que vendrán. ¿Hubiera casado? Me buscaría un amante. ¿Ah, sí? ¿Y lo hubieras querido? No, ¿para qué? Bueno, a lo mejor sí, si era un hombre bueno lo hubiera querido. ¿Lo hubieras esperado desnuda? No digas estupideces. Pero si estamos hablando bien, te lo digo en serio. ¿Cómo lo hubieras esperado? ¿Desnuda? No, me iba a acostar con él vestida. Locos en el mar. mañana, Elsa se fue. Me dejó, se fue con otro hombre. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¡Deberías matarte, perra! Bien, bueno, acá volvimos y después de esta hermosa varieté estábamos escuchando un audio que queríamos pasar a modo de no dejar de nombrar que el 20 de octubre del 2010 Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, fue asesinado por la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria con un tiro en el pecho. En una actividad militante donde se liberó la zona y ahí la policía conjuntamente con la patota pudo operar tranquilamente para cargarse una vida más. Y bueno, y esta es como una forma nuestra desde Huelga de Amores no olvidarnos de que la lucha de la clase obrera es en la calle y que podrán matarnos, pero nada nos quita la fuerza para seguir luchando. Mariano, presente. Presente. Así es. Sí. Presente el compañero. Bueno, esto que Pauli dice que el tiempo es tirano y como nuestro territorio del Abya Yala está unido, nos como tenemos que empezar también a acostumbrarnos a descolonizar las palabras. América Latina es el nombre con que la conquista bautizó, y bueno, esto de Abya Yala, que significa, porque soy ñoña, lo busqué, yo les digo qué significa, es del pueblo cuna de Panamá, que significa tierra en plena madurez. Bueno, capaz que estemos madurando como clase, y esto, ¿no? Cami, bueno, una reflexión y... ya para adentrarnos en lo que es nuestro territorio también, ¿no? Y para charlar con Vani, contanos así lo que quieras decirnos. Bueno, quería agregar eso, lo del el panorama de hoy en Chile. Hoy hablaba yo con una de mis amigas, como para poder entender un poco cómo podría ser la salida o hacia dónde podría llegar a ir esto, medio en el imaginario, porque en realidad hay mucha incertidumbre. Pero bueno, se está apelando por un lado mucho al movimiento territorial y al activismo en los barrios y en los territorios. Mi amiga me contaba que como principal consigna en los lugares más carenciados por ahí es el volver a encontrarse con la vecina, con el vecino, armar la vida común, organizarse para cuidar a las niñas y para ir a las marchas también. Formas de autocuidado, que está buenísimo que las pensemos de manera comunitaria. Y a partir de esto también surge la discusión política dentro de esos procesos asamblearios, donde se empieza a pensar cómo podría llevarse a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces está empezando a convocar en los territorios. Esta es la experiencia que me cuenta mi amiga, es en la población La Victoria, de convocar a cabildos abiertos para poder pensar en cómo se reformularía una constitución y a entender cómo es la constitución con la que vivimos, que es la del dictador, ¿no? Uno de los gritos más grandes hoy en Chile es que no vivimos en una democracia porque seguimos gobernados por la constitución del dictador, de Pinochet. Bueno, y en ese sentido, como pensar un poco que la movilización, también esta característica de la movilización de hoy, de la mayoría, es esto de llamar a demostrar que son manifestaciones pacíficas, con brazos en altos, con cacerolazos, y a demostrar en actos que la fuerza la están imponiendo desde el Estado, y es el Estado el que está asesinando, torturando y desapareciendo gente en Chile, sin que desde el otro lado haya ese mismo nivel de violencia, ¿no? Uh-huh. Esto de la guerra, de la supuesta guerra, es una absoluta mentira, porque del otro lado hay cacerolas y manos en alto. También quería contar un poquito que se está haciendo un llamado muy grande a no mirar tele y medios contra medios hegemónicos, y les dicen desinformantes en Chile. Así que no ver la televisión nacional. Acá el llamado es a no seguir prestando oreja y ojos a TN y a los canales, claro, que nos mienten descaradamente, armando montajes. En Chile se está viendo mucho esto como característica de este movimiento, es que tenemos cámaras nosotros, el pueblo tiene cámara, con lo cual el montaje queda un poco desarticulado. Los mismos montajes que veíamos en la dictadura del 70 hoy no tienen sustento porque se contradicen inmediatamente con la cámara de la gente, del pueblo, denunciando que son montajes. Pero bueno, el discurso de los medios hegemónicos sigue siendo que hay una guerra, y se enfoca mucho en las barricadas, en los saqueos, que no son tal, que no existen y que son montajes de carabineros. Hemos visto a carabineros prendiendo fuego a supermercados. Y no solo eso, hemos visto a carabineros tirando cuerpos adentro de esos incendios. Los carabineros han colgado personas, han matado, han asesinado, han secuestrado, han entrado a casas ya y a llevarse gente. Así que bueno, sí, no hay tal guerra. No. Eso es como muy importante aclararlo. E igualmente, sí, en ese contexto se prenden fuego, por ejemplo, el edificio de Mercurio, que es un medio histórico. Está bien, digo, ¿no? O sea, la violencia en mano de nuestro pueblo también hay que reivindicarla, porque el otro lado es el lado opresor. Hay un lado, e inevitablemente demuestran lo encarnizado que son y lo violentos que son para su beneficio. Y al pueblo a veces no te queda otra. Está bueno que como estrategia se den movilizaciones, claro, que se plantean por estrategia la cuestión de la no confrontación para poner en evidencia, claro, la brutalidad de la otra parte, pero también está bueno que se hagan barricadas, que se prendan fuego lugares, sí, obvio, emblemáticos. Por supuesto. Todos esos actos de nuestra clase son legítimos porque es nuestra violencia. Va, es mi opinión. Sí, sí, obviamente. Sí, yo también creo lo mismo, pero creo que como estrategia, porque en un primer momento sí, los saqueos a prender el Mercurio es un acto absolutamente claro, del descontento social, justamente con esos medios que son los que nos han venido mintiendo hace muchísimos años y controlando la opinión pública, ¿no? Yo quería agregar una cosita más, que como consigna inminente y necesaria para poder seguir pensando cómo construir una sociedad mejor en Chile, lo que pide la gente hoy en esta marcha multitudinaria es que se saque a los milicos y a los pacos de la calle para poder juntarse en calma y en tranquilidad a pensar cómo reconstruir un Chile más justo. No podemos pensar, eso dicen los compañeros, yo estoy acá, no se puede pensar, no se puede entablar un diálogo si seguimos cuidando nuestra vida. Totalmente. Porque es eso en este momento. Tal cual. Totalmente, bueno, desde ya, entonces fuera los milicos. Fuera los milicos. Destitución de Piñera. Sí, eso también es una modificación. Bien. En el principio se pedía la renuncia de Piñera. Y hoy, después de estos diálogos y de hablar con abogados y de que se genera el diálogo social, están pidiendo la destitución de Piñera, porque la renuncia significaría que viene inmediatamente Chadwick y estamos en la misma. Así que la destitución de Piñera, no más la renuncia. Está bueno porque el pueblo está aprendiendo también y se va llenando de herramientas de otras partes, de otros compañeros de la lucha que van llevándolas, y eso es hermoso. Es un re momento histórico. Aguante la lucha del pueblo chileno. Celebramos al pueblo, los compañeros. Y bueno, y nosotros, así como que de golpe volvemos para acá. A nuestra triste realidad. Ecuador prendido fuego, Chile prendido fuego y Argentina, pues lo votamos el domingo. Así como me gusta traer memes para que los recordemos, hay un meme de Heidi. Ay, ¿no? Donde Heidi la lleva a, no me acuerdo cómo se llama la rubia, a la amiga. Yo fantaseé con tirar a Tata. ¿Cómo? Clarita. A Clarita. La lleva a Clarita y le dice, se está prendiendo fuego todo. Y Clarita le dice, el domingo tenemos que votar. Hermoso. Hay que votar, ¿no? Bien. Para, el domingo. Yo vi uno que son todos los Power Rangers poniendo la mano y cada Power Ranger es tipo Ecuador, Venezuela, Chile. Y de repente cae un Teletubby y pone la mano también. Y es Argentina, hermoso. Bien. Bueno, y para eso, acá estamos con Vani, que vamos a tratar de, en el tiempo que nos queda, meter una reflexión sobre este momento que estamos atravesando nosotros ahora, porque se está prendiendo fuego Latinoamérica, y nosotros nos estamos focalizando en unas elecciones que sabemos que contienda burguesa. No vamos a, o sea, sacamos quizás a este nefasto de Macri. Por fin. Quizás. Yo me levanté, de que no nos gustan las elecciones, me levanté contenta porque dije, listo, es el último viernes de Vidal, de bien. Macri. Bueno, pero se viene algo que no sabemos qué, ¿no? Infinitas posibilidades. Sí, así sobre que todo distintas posiciones frente a este acto político que significan las elecciones, ¿no? Está quienes consideran que Alberto Fernández es una alternativa, que bueno, tipo, si hacemos un pequeño repaso nomás de sus aliados, Gildo Infran de Formosa, la provincia más pobre del país, represor de la Nación Cuom y abiertamente antiderecho, Sergio Mano Dura Massa, negocios especulativos, Nordelta, Héctor Daer, Barrio Nuevo, Moyano, toda la cúpula de la CGT traidora que sistemáticamente como clase ha garantizado todos estos 4 años de macrismo, el gobernador de Tucumán Mansur, una provincia declarada antiderecho, Felipe Solá, responsable político de los asesinatos de Maxi y Darío, Jorge Capitanich, un aliado del Opus Dei y de las cúpulas evangelistas, pensando en Kicillof, que bueno, que Kicillof tiene sus patillas y demás, Verónica Magario creó la Secretaría de Culto en La Matanza y lo puso a cargo al referente de Asiera, que es la organización evangelista más grande del país. Vamos con los empresarios, vamos al sector, bueno, AGD, que es Aceiteras y Oleaginosas, aportes millonarios, Marcelo Mindil, que constructoras, que estuvo en el caso de los cuadernos, dicho sea de paso, una causa que hoy por hoy no tiene un solo preso, o sea, las dos fuerzas se aliaron para no hablar de los empresarios implicados en esos negociados del capitalismo. Aluar, la constructora de aluminio, Banco Galicia y Emilio Luque. ¿Quién es Emilio Luque? Es el dueño de la cadena de supermercados que acaba de despedir a 1.200 trabajadores y les va a pagar una indemnización al 60% y en 13 cuotas. Hermoso. Alberto Fernández, el futuro posible presidente, es el que va a buscar el pacto social por el cual se van a congelar los salarios, no vamos a poder ejercer el derecho a huelga y van a congelar los precios luego de una devaluación que nadie sabe cuál va a ocurrir, porque entre el macrismo y el albertismo, kirchnerismo, pejotismo, se están debatiendo quién hace el ajuste. Digo, yo sé que te ponen contenta China, para mí es devastador, no sé vos, Vani, y en esto a mí me interesaba hablar con la compa para conocer su laburo territorial y también la posición del frente que ella integra, que es votamos luchar. Hola, compas, ¿cómo están? No, como que me quedaba pensando en esta experiencia nueva, ¿no? En Chile, en esto de apostar a los territorios, al barrio, ¿no? Como, como esa militancia, discutir en procesos asamblearios. En Argentina hay bastante experiencia acerca de eso. Que es muy interesante, pero pensaba también en, y en esto del pacto social y por el sector donde milito, cuántos barrios cooptados por el kirchnerismo, por el peronismo, por ese tipo de política, y en esto del que además siempre están con sus representantes como bastante representantes de la burguesía, no sé, con un pérsico a la cabeza de todo eso, y para dónde arrastran esa voluntad popular de salir a la calle cuando nos cagamos de hambre todos los días, cuando el comer arroz se hace costumbre. Pensaba en esto de la hija de puta esta, y perdón, hija de Yuta, ahí está, Magiaro es. Magario, ahí está, sí, ¿no? Horrendo. Con la matanza inundada hasta la cintura, digo, como. Entonces, militar en los barrios, o que esa conciencia que va generando la gente de organización y de lucha, cuando la llevan a depositar en un voto, me parece como bastante complicado por esas estructuras que siguen representando. Bueno, ¿qué es esto que vos decís, no? Y lo mismo con la situación de los laburantes, con toda una burocracia sindical anclada al poder, que obviamente todo eso también hace que los trabajadores no tengan nada, cómo salir frente a esa situación en una situación de explotación terrible, como que se hace complicado. Por eso, desde nosotros, desde el movimiento Teresa Rodríguez, integramos un frente que es el Votamos Luchar, y llamamos en este momento a no votar, a impugnar el voto nulo, por una cuestión que tiene que ver que frente a todos estos años no vimos una salida por la vía electoral, y entonces como llamamos a no votar porque realmente no resuelven los problemas del pueblo, eso en principio. Bien. Claro, y a no votar con y también con este método que es el método barrial, todo esto que explicabas y decías con toda esta costosidad, ¿no? Porque encima es con toda una costosidad, sea el voto sí o el voto no, para esa para la militancia barrial y para esos barrios donde sabemos que sea cual sea el gobierno que gane, la situación va a ser la misma, es ¿cómo militás un voto en ese contexto? ¿Cómo, con qué herramientas salís a decirle a esa familia que no tiene para comer que vote que a fulano o a quien sea que después de ese voto va a tener para comer si sabemos que no va a ser así? ¿No? Sí, es complejo porque es un garrón. Digamos. También entendemos que es como en este que contexto... se quisiera una yo realmente quisiera estar contenta por el resultado del lunes porque Macri no deja de representar además de la cuestión de estructural económica, toda una superestructura ideológica muy recalcitrante. Sí. Los progresismos por lo menos no te van a meter al negacionismo, con algunas cositas se van a cuidar, con algunas, no, tampoco, viste, o sea, no es tanto, tampoco pero, gran cosa, claro. Digo, no es que lo, cualitativamente son lo mismo. Hay una parte ideológica que es distinta, sí, la matriz económica, loco. Fernández se fue a San Juan y se reunió con las mineras, no se reunió con los pueblos que hace 2 años le derramaron miles y miles y cientos de miles de cianuro en el río. Eso, o sea, se reúne con los ojeros, es aliado del gobernador de Entre Ríos, que la mitad de los niños y niñas que están en el Garrahan por cáncer es por los agrotóxicos. Sí. O sea, representa eso. Y tener una ilusión distinta es esto, es poder sostener la ilusión, que es más fácil que lo que plantean los compañeros y compañeras, que es organizarse, luchar y hacernos cargo que este sistema no va más, porque no nos hacemos cargo. Sí, yo lo pensaba un poco con Chile y también es esto lo que pasa, la desconfianza a toda la élite política es enorme. Incluso si acá hablan del pacto social del kirchnerismo y del peronismo, en Chile no ocurre el fenómeno peronista, pero sí hubo un sector que capitalizó a la izquierda post dictadura, que es la Concertación, ¿no? Claro. Hoy tampoco se le crea la Concertación no hizo nada, no modificó absolutamente nada. Estuvo después de la dictadura 10 años en el gobierno y no modificó grandes cosas. Entonces es esto mismo, es como nos cansamos de las migajas, porque en realidad, si bien uno es mucho más crudo, el neoliberalismo cruento es mucho más cruel justamente, pero la centroizquierda tibia tampoco soluciona los problemas de fondo que este sistema genera, digamos. A mí lo que me pasa es que me duele que muchas compas que tengo en el laburo, en la calle, gente que te cruzás, laburantes, que realmente tienen sus esperanzas puestas en el domingo, en el recambio, en Alberto, en la fórmula FF, con todos sus aliados divinos. Y realmente tienen puesta su expectativa ahí, creyendo desde su corazón que vamos a estar mejor y que va a estar todo bien, y me genera tristeza porque sé que no es así. O sea, por lo menos mi opinión es que no es así. Entiendo que, bueno, todo esto que decía Marce, ya sabemos, ¿no?, de dónde vienen, cómo son y qué hacen, y que por supuesto la deuda la van a pagar y va a salir de nuestros bolsillos ese dinero para pagarlo. O no, salimos a la calle. No, está bien, pero digo, ¿cuál es el plan de ellos? En medio podemos irrumpir nosotros como clase, tomando el ejemplo de Chile, Ecuador y de toda Latinoamérica revuelta que está cuestionando que a sus dirigentes. Pompa, Gira, te escuche. Hermoso, ojalá fuese así, ojalá. Y esa es mi esperanza, en realidad. Yo pensaba también un poco en cómo... En el sistema electoral, ¿no?, y en la democracia, que es burguesa y que es funcional absolutamente a los mismos grupos económicos en todo el mundo. Y pensaba un poco en palabras de Galeano, que decía que si el sistema electoral y la democracia sirviera para algo real, ya estaría prohibida. Totalmente. De hecho, hasta como digamos la izquierda, quizás los partidos, entran en esa lógica burguesa. Sí. Y entran, digo, que es toda una mentira, que además de que nunca van a ganar, digo... ¿De qué te sirve, no?, entrar como izquierda a partir de una elección burguesa donde vas a tener que terminar en ese juego negociando? Sí, claro. Entonces, obvio. Digo, bueno, hay un montón. Yo me quedo pensando en esto que planteaba Marce. Hay un punto donde me canso de... Porque digo, yo no espero nada del peronismo. Digo, si uno estudia el peronismo, en la historia siempre fue... Obviamente es más progre que la derecha más derechosa como Macri, digo... Pero no deja de ser peronismo. Ahora, lo que me preocupa es esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos una organización para salir a la calle? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Y en Chile empezó con la consigna de evadir, no pagar, otra forma de luchar. Hay que buscar alguna en Argentina. Tenemos estamos un montón. Estamos adorados, ¿no? Que estamos de fiesta. La estamos pasando. Tenemos miles de consignas para levantarnos. Pero lo cierto es que en estos 4 años... nos han ido aplacando como clase. El último levantamiento, así, la última movidita que le dimos fue con la reforma previsional. No, también con la cuestión de la emergencia alimentaria, sí, que lo canalizaron por una ley, porque hicieron bueno, así, dejaron a los sectores más combativos pedaleando en el aire, y no sé, ¿se está cumpliendo, Vani? ¿Qué era lo que se tenía que cumplir? Sí, eso fue... fantasía, pedalear, estar ahí como, bueno. Y quedó ahí, aparte. La democracia burguesa. Escuchamos. La democracia burguesa, seguirle haciendo el... Pero bueno, tal vez es cuestión de... No de esperar, ¿no? Porque sí, yo... Es como que tenemos que estar... No, como hay que estar organizadas, hay que buscar un lugar donde confluir y luchar. Y también... esto no puede suceder con una consigna, hay una acumulación. Nosotros como clase trabajador y feminismo tenemos un acumulado, o sea, no venimos de cualquier lugar. Será cuestión de encontrar de qué manera, si es que emerge una dirección revolucionaria que puede prender la mecha, o en situaciones así que se plantean, que se empiecen a dar estas dinámicas que son como las más sorpresivas. Históricamente yo no sé si realmente un partido dijo pin, si, o si no más bien supo encauzar, claro, subirse, claro, a la ola. Bueno, Así que bueno, avísenme si está. Yo te juro. Pero tiene digo, que tener métodos. Todos pensamos que, o sea, obviamente el domingo se define por lo menos los próximos 4 años, pero digo, hay que pasar diciembre también. Digo, este diciembre con el cambio de mando, si es que se da con la transición, con un dólar que lo especulan a 80, digo, vamos a ver qué pasa este diciembre, porque capaz, digo, están juntando pólvora, se está juntando pólvora y quizás explota, o quizás no, pero yo le pongo una fichita a diciembre, que se ponga lindo. Yo creo que va a haber una primaverita y después no sé, y si no vamos a estar nosotras, digo, resaltar el rol del feminismo acá y en Chile, las compañeras con unas consignas las he escuchado. Y además, digo, o sea, Ecuador hizo retroceder unas medidas. Hay que ver cuál es el saldo de la lucha chilena, que inevitablemente acá nosotros, es como que la clase está demostrando que está logrando cositas. Claro. Y eso sí. Sí, para mí lo de Ecuador en Chile también influyó. Claro. Darse cuenta, el pueblo darse cuenta que puede torcer una mano tan importante como lo que ocurrió en Ecuador. Impulsa también a otros movimientos. Es esto, la gente en Chile no se va de la calle y no abandona. En toque de queda, chicas, el toque de queda no existe en Chile. La gente no abandona la calle en toque de queda. O sea, y hace un montón de días. Ya no hay miedo. Sí, claro. Sí, una semana, hoy una es una semana. Semana. Hoy es una semana, ¿no? Es la brisita bolivariana. Tienen miedo dicen. Porque no tenemos miedo. Sí. ¿Te gustaría estar allá? Acá? Yo me muero. Me muero por ir, pero bueno, tengo que sostener mi trabajo, tampoco puedo hacerme muy la loca. No, y además está bueno que estés acá. Pudiendo informar, mira, estuve 3 meses a punto de sacar el pasaje, no sé qué va a ocurrir, capaz que en una semana te digo, mira, llámame por teléfono porque sí, no lo sé, pero sí, es tremendo porque por un lado yo estoy muy contenta de que esté ocurriendo esto en Chile, pero por otro lado no puedo evitar sentir miedo porque estoy acá, no estoy con la adrenalina de estar allá y estoy todo el tiempo pensando que uy, ahora es la marcha, bueno, que me empiecen a avisar que llegaron a su casa, es difícil. Pero bueno, nada, con la esperanza en que yo creo que esto va a terminar en algo bueno, no... las muertes de las compañeras y los compañeros no van a ser en vano y vamos a lograr justicia. Yo creo que tenemos que juzgar, nosotros no juzgamos todavía a nuestros dictadores. Eso es verdad. Así que sería interesante también que vayamos un poquito por los derechos humanos y que aprovechemos esta situación para también saldar la dictadura del 70. Qué bueno, qué transformación que se plantean, Bueno, ya nos estaríamos yendo. Quizás Vani podría aportar alguito para así como una reflexión, no sé. Una reflexión. No, bueno, llamar a la gente a que no vaya a votar. Llamamos a la gente que no vaya a votar, ¿me lo permite? Obvio, compañera, llame. Que va a estar lindo el domingo, así que nada. Asadito. Plaza, con el mate. Pero bueno, nada. Y si tienen que votar por cuestiones administrativas, ¿qué? Voto blanco, voto nulo, ¿no? Por ahí alguno de esos. Sí, también. El blanco no se computa para la mayoría. Sí, el blanco se computa para la mayoría. Nulito. Nulito, bueno. Y. Bien. Bien. Pasan cosas, mientras. Pasan cosas. Bueno, voy a pasar un chivo. Hoy en el barrio cultural La Huachafita, ¿así? Dije bien, La Huachafita salsa para el barrio, viernes 25, 23 y 50 horas acá en el barrio cultural. Y también tenemos otro chivito más de nuestras amigas las Feminancis, que nos auspician la canción de inicio y todo, que van a estar en la fiesta feminista a mí también se me complicó, femisísmica. Hoy a las 20 horas, con comida y barra popular, en la base cultural, Avenida Mitre 292 Avellaneda. ¿Es a las 20? Vamos, chicas. Vamos así directo a ver a las Feminancis. Todos a ver a las Femi. ¿Listo? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos ya? Necesito decir algo chiquitito. Quiero un muy feliz cumpleaños en sus 140 cumpleaños a León Trotsky, el que supo ser un gran revolucionario, dirigente del Ejército Rojo, 5 millones de hombres que lucharon por una revolución y por un ideal, y nos despedimos con esta frase que está en su testamento y dice así: la vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal y opresión. Y que la disfruten plenamente. Arriba los que luchan.